that's the remix. Hey, hey. Yo. DJ Adam got hey. Mo' Lenny B. Queen. Hey. Yeah. Sales a la disco y te quieres divertir. Ven y búscame que tengo algo para ti. Llévame contigo y sabrás lo que es real. Llévame a bailar y dime que me vas a amar. Nena, y yo te vi, yo me enloquecí. Bailando en la pista cuando fui a donde ti. Yo te pregunté tu nombre y me dijiste si vi. Mucho gusto, soy Omar, Laura Vega, aquí. Es fácil, no te equivoques. Vamos a estar rozando después de las 12. Tu cuerpo pegado hasta el amanecer. Chica, tienes que saber que te hace satisfacer. Como mezcal. Ya sabes que en la cati te tocas bien wild. Bésame en la boca, yo me siento bien fine. Sabes que te adoraré y también que te quedé. Báilame pegado en la pista que regué. Yo no soy tan mala como dicen por ahí. Ellos no me tienen y eso los pone a sufrir. La Queen a la nena más pega. Cuando ella canta, otro palo da. Quien te hace estremecer yo. Me gusta cuando tocas mi cuerpo. A las 5 ya me encuentro suelto. Y con este ritmo me vuelvo. Yo tipo campaña, mucho bling bling y dinero gastando. De esta manera con Ivy Queen esquellando. Pégate a mi cuerpo y no te dejo descansar. Pero va, ven acá y no jodas más. Sales a la disco y te quieres divertir. Ven y búscame que tengo algo para ti. Llévame contigo y sabrás lo que es real. Llévame a bailar y dime que me vas a amar. En la lenta, para que tú entiendas que la cuina con el gran Omar son la perfecta. Yo no soy violenta, muchos no se duerman. Cuando nos juntamos hacemos temblar la tierra. A mí no me importa lo que muchos digan. Si la discoteca se prendió cuando ya es la diva. Yo represento a la mujer y esa siempre en mi liga. Los hombres se alborotan a bailar cuando yo diga. Así que rompe la rutina porque aquí ya es Omar. ¿Quién? Gran Omar. ¿Quién? Gran Omar. Y mi cuina dile que no los van a tumbar. No los pueden tumbar, no me pueden tumbar. Hecho en Puerto Rico, mi hermanito, no te duerma. Ritmo que te enciende y las mujeres que me tientan. Muévete en la discoteca que todos entiendan. Y mi cuina y Gran Omar una vez más. Esta gente sabe que le meto al reggaetona. Un trago en la mano y en la boca un blowna. Y Adam con el dembow.